que sabe y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista. En ritmo y sustancia, el especialista. Y ahora sí, estamos ya presentado el espacio. Podemos darle la bienvenida y el buen día al señor Marcelo Amodio. Buen día, Marce. Hola, Nico. ¿Cómo andás? Buenos días. Marce, entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en este jueves? Muy bien. Nico, lo que te quería comentar hoy es, digamos, algo que se viene, digamos, teniendo en cuenta las condiciones políticas en las que estamos y que ya ha tenido sus consecuencias que en relación en otros momentos de nuestra historia, que son los despidos masivos. Hoy estaba escuchando un informe del propio ministro de Economía en donde prevé algún tipo de baja, sobre todo en empresas transnacionales, teniendo en cuenta, digamos, en grandes empresas transnacionales, teniendo en cuenta la modificación de las leyes laborales que de alguna forma se están convirtiendo en leyes que no son favorables para los empresarios. En estas últimas semanas, tanto Brasil, Bolivia, propio Chile, Paraguay, Perú, modificaron las leyes flexibilizando los vínculos laborales. Así que qué importante eso, ¿no? En toda la región se está flexibilizando, incluso Bolivia, Perú, Chile, Brasil, ya habíamos hablado, pero es algo a nivel regional. Es algo a nivel regional. Estuvimos discutiendo ahí una serie de jornadas de abogados laboralistas donde participo, en las que se discute la posibilidad, por lo menos, de la nueva ley, el nuevo código laboral, en donde esto el doctor Barrera Nicholson planteaba que es una, digamos, una excepción nuestro país en relación a lo que está sucediendo en otras regiones de Latinoamérica, porque es algo que efectivamente se viene, esto se nota. Digo, hemos llegado a un punto en América Latina donde sobre todo los obreros han conseguido muchos avances en tema de legislación y bueno, no cuentan con el respaldo gremial y de movilización suficiente, entonces se vuelven estas cosas que los empresarios reclaman, ¿no? Que hasta hace tiempo le habían servido para sus propios intereses, se habían modificado y han vuelto en toda la región. Brasil, como te decía, Chile, Bolivia, el propio Bolivia ha aprobado una ley donde no prohíbe, en contra de la legislación internacional, trabajo a menores, más allá que una realidad específica, la boliviana, donde los niños trabajan históricamente desde chicos, digamos, lo ha legalizado esto. Claro. Bueno, nuestro país va en sentido contrario, es decir, estamos pensando, ustedes lo sacaron a Recalde la semana pasada o la otra, no recuerdo bien, estamos pensando en modificar las leyes del trabajo, el código o generar un nuevo código laboral para poder profundizar, digamos, los derechos de los trabajadores. En este marco, digamos, lo que quería hablar hoy es sobre los despidos masivos, Nicolás. Nosotros tuvimos una noticia durante la semana de un despido en una imprenta también, hoy justamente que estaba hablando del día de gráfico, en una imprenta muy grande, creo que no sé si es en Merlo, 280 compañeros fueron despedidos el mismo día. 280 telegramas de despido llegaron en un mismo día a todos los trabajadores. La empresa se retiró las maquinarias del lugar y, digamos, y se fue. Estamos hablando de la gráfica World Color. Esa misma. Que estuvieron movilizándose a Capital en el día de ayer. A ver, ya te confirmo si es de Merlo. Cerca de 80 familias de Pilar. De Pilar, sí. También es una empresa internacional. Por lo que teníamos el conocimiento, esa empresa se retira a Chile también. Es decir, no se va de la región, se va del país. Entonces esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy. A pesar de esta situación del avance en términos legislativos en relación a las leyes laborales, sobre la cuestión de los despidos masivos, del cierre intempestivo de las empresas, no existe legislación en nuestro país que prohíba este tipo de actos a los empresarios. Si bien existe algún tipo de norma en la 24.013, en la ley de empleo, es una ley menemista esta, digamos que en realidad fue creada con el objetivo de negociar con los trabajadores, con los gremios, ¿no? Básicamente en aquella época de flexibilización. En la ley 24.013 y en la ley 25.013 se prevé este tipo de cierre, la imposibilidad de cerrar sin hacer un convenio preventivo de crisis, ¿no? Pero como no tiene sanción, O sea, esto está prohibido, pero no existe sanción. Ante esto los empresarios lo siguen haciendo de todas formas. Hoy tenemos, de enero hasta este momento, casi 25, 30 empresas que están en conflicto por cierre definitivo. Entre ellas, esta empresa que hemos sacado en el Blues Obrero la semana pasada, de Clínica Comahue, que no solamente cerró, sino que la vendieron a otro nuevo empleador que tomó nuevos trabajadores. Es decir, un fraude de manera completa. Ahora bien, las leyes laborales argentinas no, posibilitan la defensa ante este tipo de situaciones. No existe una ley ante cierre intempestivo de empresa. Los empresarios pueden ser denunciados penalmente por vaciamiento, pueden ser denunciados penalmente por estafa, pero efectivamente no ocurre, no hay una ley laboral que ampare esta situación. El problema, Nicolás, es que ante la existencia de la ley y la única posibilidad que existe sea la penal, hoy por hoy, además teniendo la realidad de que la justicia penal se dedica selectivamente a atrapar lo que estamos discutiendo todos los días, persona de gorra, digamos, y morocho, no contamos con casi nada de los trabajadores. Ayer veía, digamos, la brutalidad, hoy a la mañana, la brutalidad con la que la policía bolonense desalojó el predio en Abasto. Una verdadera locura en estos tiempos. Y de esta forma también operan contra los trabajadores. Entonces esta mezcla, digamos, de vacío legal en relación a los cierres intempestivos y la apuesta sobre mayor seguridad en la región, es un combo explosivo para los trabajadores. Sí, parece bastante desolador, ¿no?, lo que se viene, pero la importancia también de que los sindicatos estén unidos en esto, ¿no?, y para enfrentarse a los despidos masivos, ¿qué respuesta pueden tener los trabajadores, más allá que no haya una legislación concreta, o por ejemplo el Ejecutivo? ¿Hay alguna herramienta que se haya utilizado anteriormente para evitar los despidos masivos? Mira, una vez que están producidos los despidos, está terminada. Te vuelvo a decir, no existe legislación que ampare esta cuestión. Todo lo que se ha avanzado ha sido gracias a la lucha obrera organizada. Uh-huh. Es decir, lo que sea, lo mismo que pasó en la imprenta en Donnelly, que ha habido despido masivo, los compañeros después estuvieron en la puerta durante mucho tiempo. Lo mismo en Acetato Argentino, despidieron en el mes de noviembre, antes de la quiebra, casi 200 personas, lograron la reincorporación a través de medidas de fuerza, pero en ningún caso a través de la legislación. El Ministerio de Trabajo, como autoridad de aplicación provincial, debería tener potestad sobre este tipo de situación, pero la realidad es que la política hoy del Ministerio de Trabajo es, de alguna manera, fomentar el empleo y no trabajar sobre estas situaciones. El otro día escuchaba por la radio también al director de empleo provincial, no recuerdo en este momento el apellido, que informaba que en toda la provincia de Buenos Aires había únicamente 65, Nicolás, personas dedicadas al control, ¿bien? Personas dedicadas al control, es decir, de ninguna manera alcanza esto, de ninguna manera, y cualquier tipo de control que haga el Ministerio de Trabajo con 65 personas en toda la provincia va a ser insuficiente. Entonces, lo que hay que pensar a pensar en relación, además de la política legislativa, es en una política pública en relación al cierre intempestivo de empresas. Hay una propuesta muy interesante de un grupo de compañeros acá de la Universidad de La Plata con la que estamos trabajando, de crear una ley de recuperación de empresas, ¿bien? En la que se posibilite no solamente a los trabajadores, sino al propio patrón a poder reincorporar o redimensionar su empresa, así la pone a trabajar. Esto es todo por hoy, Nico. Claro. Por lo menos para empezar una discusión, esto da para largo. Entonces, Marce, muchísimas gracias. A ustedes, Nico, un gran abrazo. Otro para vos. Hablábamos entonces con el señor abogado, ¿no? Abogado laboralista, especialista en temas laborales, Marcelo Amodio.